Monsanto yo le y le puse a investigar y luego van y me cambian la ley y se ponen a plantar. Charco de arena. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 20 de octubre y entre matecitos y algunas conversaciones previas le vamos a dar la bienvenida a Vale de Iriarte Verde. Buen día. Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto volver a nuestra columna mensual de Iriarte Verde en Charco de Arena. Y bueno, acá venimos con un tema que ya habíamos abierto en otra de las columnas que lo había traído nuestra compañera María, que hablamos un poco sobre este proyecto que se llama Sprint. El proyecto Sprint, como para traer de nuevo acá a la mesa en qué consiste, es un proyecto que está financiado por la Unión Europea, que se inicia en 2021 con el objetivo de identificar residuos de agrotóxicos en ecosistemas y humanos, y también analizar el peligro de la combinación de los agrotóxicos. Inicialmente se inicia en 10 países europeos y después se incluye también a la Argentina como un país para hacer el muestreo. ¿Por qué a la Argentina? Porque la Argentina exporta soja a Europa y sabemos que en la soja hay agrotóxicos, no solo la soja, pero principalmente será el producto que llega allá y que también puede tener consecuencias sobre la población europea, ¿no? Entonces, se encarga este trabajo de muestreo, un muestreo que se hace en personas, en animales, en las aguas superficiales, en el aire, en el polvo que vuela en las casas, en el aire que se respira en los hogares. Y se lo encarga el INTA y a cargo de esta investigación está la doctora Virginia Aparicio, que es la responsable de Sprint acá en Argentina y que también trabaja en el INTA. Se comienza con el muestreo, se elaboran informes que se van haciendo periódicamente, y en un momento, ¿qué sucede? El INTA decide suspender momentáneamente esta investigación hasta que tuvieran más en claro cómo se habían hecho estos muestreos, como que ellos querían estar seguros, ¿no?, de ciertas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, dice, hasta tanto se tengan las respuestas asociadas en sentido amplio con respecto a estos análisis que se iban haciendo. Habíamos hablado en su momento que esto era una especie de bozal y de censura que se estaba aplicando sobre este proyecto, cuando ellos se dieron cuenta que claramente esto también trae consecuencias en la salud, ¿no?, de todo el ecosistema, no solo de las personas. Se le prohíbe hablar a Virginia París en los medios sobre esta investigación, pero bueno, hace poco, en el mes de septiembre, en Europa se hace una presentación de los resultados que se tienen hasta el momento de esta investigación y los números empezaron a circular, ¿no? Varios medios que están orientados también a la problemática ambiental y de salud, por ejemplo, la revista MU publicó parte de estos informes y bueno... esto abre un montón de cuestiones. Por un lado, decir, bueno, está esta información igual, más allá de esta censura que se haya instalado. Entonces, ¿qué pasa con estos resultados, con las consecuencias? Y bueno, ¿y qué hacer? Para esto empezamos a buscar gente que tuviera más claro todo este tema, porque intervienen muchas cuestiones científicas, y Marco Filardi, que es un compañero militante de la causa, abogado, que está en el Museo del Hambre, nos pasa el contacto a Anabel Pomar, que es una periodista que viene laburando ya hace mucho tiempo en estas temáticas y nos interesaba traerla acá al programa. Hola Ana, buen día, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por este llamadito. Buen día, muchas gracias a vos, Anabel, por respondernos y por, bueno, estar acá con nosotras. Vamos a hablar un tema, ¿no? Uh-huh. O sea, como no faltaban problemas en Argentina en cuanto a los agrotóxicos, las pulverizaciones, sino que además ahora tenemos, y no faltaban pruebas, tenemos más. Y la verdad que es realmente alarmante, ¿no? Eso. Lo que se conoce a raíz de este sprint. Sí, sí, completamente. Digo, el laburo de Carrasco sigue, ¿no? Sigue. Recuerdo también que Andrés decía, ¿no? Somos un experimento cielo abierto. Bueno, el experimento ya tiene varias décadas y estamos empezando a ver tristemente, ¿no? Hacer, bueno, en los pueblos fumigados. Yo, además de periodista ambiental, vivo en un pueblo fumigado. Somos pruebas vivientes, ¿no?, de esos daños, lo cual es tristísimo, y esto recién comienza. Básicamente de eso habla el sprint también, que es que no solo son unas moléculas, un agrotóxico, un plaguicida en particular, sino que estamos sometidos a una mezcla que está llegando inclusive a las personas que no viven cerca, que no las usan, y a ambientes que no están en los lugares donde se usa, ¿no? Entonces aquello que adelantaba Andrés Carrasco es inclusive peor de lo que se estimaba. Sí, eso me llamaba la atención, que ya no estamos hablando solamente de las poblaciones que viven cerca de cultivos en donde se están esparciendo agrotóxicos, sino que esto ya está instalado en todas las comunidades, porque vienen por distintos medios, ¿no? Nos llegan los agrotóxicos en diferentes formatos. Estas muestras acá en Argentina se realizaron solamente en poblaciones aledañas a campos o a zonas fumigadas. Recién, yo no sé, no llegué a escuchar porque estaba, me estaban conectando, no llegué a escuchar tu introducción. Sí. Específicamente el proyecto Sprint, que es las nuevas pruebas que se conocen de la magnitud y los daños, lo que hace es medir en 10 países de Europa, ¿sí? En 10 países de Europa, los agrotóxicos a los que están sometidos, las personas que los usan y aquellas producciones que no. O sea, que se mide también producciones orgánicas, ¿sí? Porque están en el aire. Se mide a los vecinos y también se mide, cuando hablamos de medir, o sea, vulgarmente igual, pero son estudios analíticos sobre personas, materia fecal, orina, sangre, a las personas que consumen alimentos, a esos granos y a esos alimentos. En ese proyecto, dentro del marco de ese proyecto, es un proyecto que lleva adelante la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, en Europa dicen, bueno, nosotros estamos comiendo cosas que vienen de Argentina. Y vieron que siempre en general el modelo se justifica con esto, ¿no? Que somos productor de alimentos. Bueno, lo que está llegando allá, y por eso miden en Argentina, está lleno de agrotóxicos. Eso es lo que está marcando. Y encuentran agrotóxicos, por ejemplo, en animales de producciones que no utilizan los agrotóxicos, en los granos que alimentan a esos animales que no utilizan agrotóxicos para ser producidos, en los vecinos. Y después hay un dato, pero eso es escalofriante, tanto en Europa como acá, a las personas les pusieron unas pulseritas para medir los agrotóxicos con los que se cruzan en su vida diaria. Sí, eso lo leí. ¿Cómo es eso? Es tremendo. O sea, le pusieron una pulserita en la gente en la casa. Imagínese eso, ¿eh? Una pulserita normal, digo, no tiene como una cosa muy, nada, bastante extraño. Es una pulserita que lo que hacía era medir las sustancias tóxicas con las que se cruzaba esa persona en su vida diaria. Y después barrieron el polvo de hogares, ¿sí? Bueno, en ese polvo de hogares se encontraron hasta 200 sustancias agrotóxicas. En esas pulseritas de Argentina, o sea, en el polvo de hogar que recién les decía, en Argentina, de 43 a 86 el rango. Claro, es escandaloso. Lo que había en el polvo de hogar, ustedes están escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en esos ambientes, una persona se cruzaba, por ejemplo, con 50 agrotóxicos en su vida cotidiana. No estamos hablando de una persona ni que trabaja en una fábrica de agrotóxicos, ni que utiliza agrotóxicos, ni que produce con agrotóxicos. Esa persona estaba expuesta a 50 agrotóxicos. Y además todas las consecuencias, ¿no?, que esa exposición trae, ¿no? Porque hay solo como la presentación de está expuesta, recibe, pero todo eso de alguna, o sea, ingresa al organismo y no es, no pasa desapercibido, ¿no? Toda esa contaminación que tenemos alrededor. Claro, lo que está haciendo este, digamos, este muestreo, que tiene una particularidad, que es medir las mezclas de sustancias, porque recordemos o le contamos a las personas por ahí que no trabajan en estos temas o no los conocen, que los agrotóxicos se aprueban solos, ¿sí? Como el principio activo. ¿Vieron cuando la gente, por ejemplo, el glifosato ya lo conoce, ¿no? Que es una sustancia muy peligrosa. Bueno, el glifosato no se tira solo, tiene sus coadyuvantes, tiene un formulado. En la formulación final ya hay otras sustancias, otras moléculas, que pueden inclusive, en el caso del herbicida, base de glifosato, ya incorpora tres cancerígenos. Vamos a dar ese ejemplo con el glifosato, nos quedamos ahí con el glifosato. El glifosato es probable cancerígeno, genotóxico. Le incorporan ya tres cancerígenos más. Pero eso no se tira solo. O sea, ese herbicida además se combina con algún otro insecticida, con otro fungicida, con otro herbicida. Las mezclas finales son los que llegan. Y las autoridades jamás tienen en cuenta esas mezclas, lo que se llama sinergia. ¿Sí? Uh-huh. Que es lo que termina finalmente estando en el agua, en el suelo, en este polvo de hogar que yo hablaba, en las personas, en la materia fecal, se encuentran mezclas de agrotóxicos. Bueno, eso jamás es evaluado a la hora de aprobarlos. Entonces, ya bastante cuestionado es el hecho de que se apruebe la molécula sola, ¿sí?, sin tener en cuenta esta sinergia, y lo que está poniendo en foco esta investigación y este trabajo que se lleva adelante. 28 universidades participan, sí, es un trabajo absolutamente serio, con todas bases científicas. Lo que está poniendo en cuestionamiento es que jamás se tenga en cuenta esa sinergia cuando es lo que termina llegando. Uh-huh. Vos preguntabas, ¿qué es lo que termina pasando en los organismos? Bueno, eso es lo que no se sabe, lo cual es más dramático, porque sí estamos siendo expuestos a eso, ¿no? Anabel, yo leía... Si nos van a exponer a eso, en este caso en Argentina, por ejemplo, el país más pulverizado del mundo... Tenemos que saber cuáles son las consecuencias. Bueno, se aprueban sin saber esas consecuencias. ¿Qué puede pasar en los cuerpos? Lo que termina pasando en los pueblos fumigados, ¿no? Aumentos, incidencia mayores de cáncer, enfermedades de tiroides, enfermedades hormonales, enfermedades de las raras, asma, un montón de cosas que están pasando en los territorios más directamente pulverizados, que se terminan trasladando a toda la población a través del aire, el agua y los alimentos. Había una persona sobre la cual se había hecho este análisis que decía, bueno, me detectaron todo esto, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cuál es la respuesta, no? Y me pareció... Dramática pregunta que deberían responder las autoridades de este país que permiten que esos plaguicidas sean tirados, o sea, sean pulverizados, están pulverizando vidas. Una de las personas del Sprint a mí me dijo lo mismo, ¿no? ¿Y ahora qué? Yo tengo estos resultados, ¿y ahora qué? Bueno, en mi caso me dijo, yo lo escribí ahí en una nota de La Vaca, sí. Yo lo voy a denunciar porque lo que no quiero es que las próximas generaciones estén en la misma situación, porque en el ahora qué hay un agravante aún mayor. El Ministerio de Salud, por ejemplo, de Argentina, el país más pulverizado del mundo, no toma intervención en ningún tipo de aplicación ni aprobación de todos estos plaguicidas altamente peligrosos. No hay protocolos de actuación, ¿se entiende? No estoy hablando de que, en mi caso particular, tengo, es mi opinión personal absolutamente fundamentada, de que hay que prohibir lo que enferme. Pero inclusive ante esas personas llenas de agrotóxicos en sus cuerpos, como demuestran tres análisis de orina, sangre y materia fecal, no pueden decirle qué hacer. Están entendiendo, ¿no? La emergencia sí, de salud es tremenda y nadie podría decirle a esa persona qué hacer con todos los venenos cuando obviamente no tiene nada de natural tener adentro del cuerpo... o sea, una centena o media centena o decenas de agrotóxicos. Sí. No, porque aparte pienso que estas personas no solo tienen los agrotóxicos en el cuerpo, sino que están en los lugares en los que viven. Entonces, además de resolver sus problemas de salud, ¿qué tienen que hacer? ¿Mudarse y a vivir otro lado? ¿Cuál es la situación entonces? Bien, este estudio, cuando hablamos de que es un estudio que realmente enciende alarmas a niveles nunca antes vistos, es porque la respuesta a tu pregunta más honesta, o sea, la respuesta más honesta a tu pregunta sería, ¿a dónde te vas a mudar? Claro. Si están en todos lados. Sí, claro. O sea, el agua es la misma, el ambiente es el mismo. Y claro, tiene que ver con empezar a entender algo que puede ser obvio para muchas personas, pero evidentemente no es el sentido común, de que la naturaleza está toda conectada. Entonces, vivas donde vivas, vas a terminar expuesto, en mayor o menor medida. Entonces, no hay, en los pueblos fumigados, obviamente, se trabaja mucho para alejar, ¿no?, los venenos. Sí. Porque una cosa es la deriva directa, el mosquito, la avioneta, pulverizándote en la cabeza, y otra es estar a kilómetros. Pero estamos hablando de moléculas que viajan, justamente a través del agua, el aire y los alimentos, miles de kilómetros, en un planeta que es común, ¿no? Nuestra casa común, no es una frase hecha, es real. Y los agrotóxicos te amenazan, vivas donde vivas, vivas en el campo o en las ciudades. Anabel, sí. Perdón, ¿querían hacer una pregunta? No, solo una... compartir, digamos, algo que... tiene, parece, como mayor gravedad todavía, porque hay cantidad de ciudades que vienen haciendo estos trabajos de investigación desde hace tiempo, lo vienen anunciando, lo vienen difundiendo. Pienso en Lobos, en Pergamino, Trenquelauquen, con análisis de agua, con análisis de sangre también a la gente, donde después, primero, lo difícil que es que entreguen esos resultados, y después, cuando tienen resultados, exigencias a los municipios, a mínimamente poner ahí como una reglamentación donde no puedan fumigar, y la solución que dan es ignorarlo, pero con una ignorancia consciente de eso, desde las gestiones gubernamentales, o después poner como un límite que son muy poquitos kilómetros, que es exactamente lo mismo, lo único que hacen es como apaciguar y tratar de acallar. Sí, bueno, yo vivo, les contaba que además de ser periodista ambiental y trabajar en el tema específico de los agrotóxicos, los daños y los impactos, vivo en un pueblo fumigado. Yo vivo en el municipio de Exaltación de la Cruz. En este municipio hay agrotóxicos en el agua de red, en el agua de pozo, en el suelo y en los cuerpos de las personas. Tenemos 30 manzanas, 50 casos de cáncer, ¿sí? Por darte un ejemplo muy concreto del lugar donde yo vivo. Las autoridades que hacen ante eso es ningunear a las personas que denunciamos, con estudios en manos, hechos en laboratorios, que eso también hay que aclararlo, ¿eh? Sí. Es complicadísimo conseguir dónde lograr muestrear. Nos faltan pruebas, ya hay un montón, pero en todo caso las comunidades nos organizamos, conseguimos esas pruebas, y las autoridades lo que te dicen es no es suficiente. Jamás es suficiente, y siempre el justificativo es una forma de producir. Acá decimos algo que es muy concreto. Eso no es producir, es contaminar. Sí, entonces le estamos llamando a producción, y el Estado fomenta, avala y sostiene un modelo productivo en nombre de que le cierren las balanzas, ¿no? Estas cosas, macroeconomía, los dólares de exportación, poniendo en riesgo y sacrificando cosas que no tienen precio. Las vidas y los bienes naturales comunes. Bueno, lo que queda claro en todo esto es que claramente la cuestión económica está sobre todas las otras cuestiones, ¿no? Y leyendo un poco más sobre este proyecto, una de las cosas que se planteó cuando se presentaron los estudios hace poco, en una que se transmitió, creo, online por YouTube, era que lo que planteaban era la necesaria migración hacia un nuevo modelo productivo, con el objetivo de en algún momento llegar a la desaparición del uso de agrotóxicos. Entonces, digo, ahí eso no está tocando en algún punto ya los intereses económicos, porque digo, si lo queremos analizar puramente desde ese lugar, dejando de lado la salud, bueno, en algún momento tal vez los países europeos dejen de comprar la producción argentina, ¿no? Sí, ahí, bueno, por eso, yo considero de que no hay ningún tipo de actividad productiva, ningún tipo de actividad económica que esté por sobre la salud y la vida. Pero, siguiendo este razonamiento que vos haces, jamás en los planes de negocio, ¿sí?, cuando hablan del éxito del modelo productivo, jamás incluyen los costos de salud, los costos ambientales que trae, y justamente este tipo de cosas que vos hablás. Esto es lo hace la Unión Europea, como bien contás, para en algún momento, ellos tienen plazos, ¿no? Y metas, 2020, 2030, 2050, hasta la erradicación completa. En Argentina, las personas que participaron tienen prohibido hablar de esto. El INTA, la dirección del INTA está censurando esos resultados que se conocen igual, se pudieron conocer igual gracias a las personas muestreadas que los hicieron públicos, y en esta conferencia de Nueva York, en el marco de Naciones Unidas, se terminó de entender cuáles eran todos los resultados, ¿no? Uh-huh. No hay forma, no hay modo en un país seguir profundizando una política, censurando lo que pasa, y no lo están incluyendo. No están diciéndole, además, a los productores, ya hay una doble vara. Te doy un ejemplo muy concreto. El clorpirifos en Argentina se acaba de prohibir completamente hace unos meses, sí, aunque todavía se consigue. En las producciones de fruta, hace años que no se usan. ¿Por qué? Porque en Europa no las compran. Ajá. Entonces también hay una doble vara, ¿no? Estamos en una situación más frágil. Usamos más cantidad y en nuestro mercado interno se consumen mayor cantidad de plaguicidas que en otros lados. Ahí la doble vara, la hipocresía, el doble estándar, sí, ya no lo mandan porque en Europa no lo consumen. Hay 130, por darte un número redondo, plaguicidas altamente peligrosos, a los que ahora hay que agregarle 5 más que fueron prohibidas hace 10 días, que no se usan en la Unión Europea, que no están permitidas en la Unión Europea. Bueno, en Argentina sí se usan. Entonces, en las producciones que se mandan para allá, capaz no los usan, uh-huh, pero las que comemos nosotros sí. Entonces, en Argentina es como, estamos dentro del mismo modelo, que es un modelo global, ¿no?, que en algún momento se impuso como sentido común esto de que eran necesarios los transgénicos y los venenos. Nosotros estamos claramente, además, en una zona de sacrificio, uh-huh, mayor, uh-huh, expuestos a mayores cantidades, a sustancias ya prohibidas por su peligrosidad, o sea, a más cantidad de sustancias peligrosas, en mayor volumen, que eso es lo que dieron estos resultados, y con, bueno, estamos a días de las elecciones, ¿no? Tratamos, no sé, yo quería olvidarme hoy de eso, pero es insoslayable, con ningún panorama hacia adelante de que hable de que alguna autoridad política de este país está entendiendo la gravedad, y menos que quiera cambiar el rumbo productivo de un modelo que, vuelvo a decir, no es de producción, sino que es de contaminación. Uh-huh. Sí. Bueno, lo que también vi es que el INTA nunca quiso responder a ninguna entrevista, a ninguna pregunta con respecto a esto. Se llamó a silencio por completo y llamó a silencio también a la doctora Paricio, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una responsabilidad muy concreta, es la dirección del INTA, eso aclarémoslo también. Sí, sí, sí, no, no, el INTA tiene muchos sectores, exactamente. Pero bueno, sí, es la dirección del INTA que concretamente, ese proyecto, a ver, el INTA entra hace 2 años en este proyecto. No es que un día se enteraron, se levantaron un lunes y dijeron, ¿qué pasó ayer domingo? Ah, estamos participando de un proyecto internacional de billones de euros, ¿eh? Uh-huh. O sea, en un marco de convenios. No pasó de la noche a la mañana. Justo cuando se van a dar a conocer los resultados, que se empieza a ver realmente el impacto que tenían esos resultados, que podían tener, de señalar algo obvio, los venenos envenenan y estamos todos envenenados, ahí ponen cuestiones, empiezan a dibujar en cuestiones burocráticas, ¿sí? De que había, estaban revisando la letra del convenio, de la parte concretamente lo que es censura. No hubo comunicado público, como bien vos decís. Yo estoy hablando por el sprint con el INTA desde junio. Los resultados recién se conocieron. Bueno, ahí en La Vaca los publicamos en julio todos. Sí. Los pueden buscar, esa nota está, están todos los resultados publicados. Sí, los documentos. Desde junio que estoy hablando, jamás hicieron una comunicación oficial. Y siguen diciendo que no está censurado. Pero la realidad es que los investigadores a cargo te dicen, tengo órdenes de no hablar, y el INTA jamás los publicó, y en esta conferencia que te contaba de Nueva York, no participó Argentina mostrando los resultados. Bueno, ¿qué decir, no? Y también en estos momentos, como vos decías, dejamos bien pum para arriba, ¿no? En la mañana estamos así con un tema. Pero bueno, la lucha sigue y no le queda otra que a la misma comunidad poner este tema en agenda, porque claramente desde el poder político no vamos a hacer ninguna individualización. Esto no está sucediendo y realmente es terrible, es terrible. Bueno, te agradecemos. Ana, y otra cosa, ¿no? También como que desde nuestros espacios podemos cambiar nuestro el modo de consumir, ¿no? Ya es un gran aporte el consumir de otra manera, consumir... esto que decimos, no está en todos lados los agrotóxicos, pero sabemos que hay un montón de otros espacios que están cultivando de otra manera, que están produciendo otro tipo de alimentos, y hay que seguir dando luz y acompañando. Sí, claro, por supuesto que la única... A ver, muchas veces se habla de que... la alternativa es la agroecología, ¿no? Se escucha mucho decir eso. La agroecología es una alternativa. Fuertemente decir que la agroecología es la única válida. No hay otra forma. Sí. O sea, frases generalmente del doctor Damián Barceñasi lo dice siempre, ¿no? Sí. Si tiene veneno, no es alimento. Entonces es así. Transgénicos y agrotóxicos no pueden estar en los alimentos. Eso no es un alimento. Es algo que nos va a producir enfermedades, o a nosotros o a las futuras generaciones. Está amenazando la biodiversidad. La agroecología es la única salida. Lo que no podemos dejar es de señalar de que fuertemente hay que pedir la prohibición de aquello que incluso hoy está amenazando la única forma real de hacer alimentos. Sí. Bueno, Anabel, te mandamos un abrazo grande y te volvemos a agradecer este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Es súper necesario, sobre todo cuando hay tanta censura, que la ciudadanía, todos nosotros y nosotras que somos los que realmente vamos a sufrir esas consecuencias de nuestros cuerpos, tengamos la información para actuar en consecuencia. Así que sí, hay que seguir trabajando para que dejen de fumigarnos ahora. Era ayer, estamos un poco tarde, pero es ahora que hay que juntarnos y seguir exigiendo eso. Gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos. Gracias. Y muchas gracias también, Vale, por compartirnos esta comunicación. Chicas, gracias. Bueno, vamos a tratar de levantar un poco el día, pero sí, como dice Anabel, es necesario que la información siga circulando, porque esta es la información que generalmente aparece vedada o que hay que buscar con lupa. Y bueno, si tenemos esta herramienta de estos medios de comunicación y de estos espacios, hay que aprovecharlas para difundir estas cosas, ¿no? Sí, también para que no se piense que es una exageración, porque no. A veces cuando se hacen estos planteos quedás como en el lugar de exagerada, y no es exageración, es algo real que está sucediendo, que se viene anunciando, que no se prevé, que ninguna gestión le quiere realmente dar importancia, porque como quedó bien en claro, los intereses son otros. Muchas gracias. Bueno, chicas, gracias a ustedes y nos vemos el próximo mes y veremos qué nos depara toda esta situación. ¿Querés compartir para quienes están del otro lado antes de irte redes sociales? Dale, y las bueno, direcciones de los locales. Y Arte Verde nos buscan en Instagram, que estamos laburando un montón todo el tiempo, así que vayan a ver nuestras producciones y también para enterarse de todas las novedades y los productos en Facebook también. Y seguimos con las entregas a domicilio, que se hacen a través de la página iriateverde.com.ar. Y por otro lado, los dos almacenes, el de Barracas, que está en la calle Río Limay 1233. Abrimos martes, jueves y sábados de 9:30 a 18:00. Y nuestro nuevo local del Abasto, el de Anchorena 617, que es de martes a sábado de 11:00 a 18:00. Ahí va, muchas gracias. Gracias, chicas, nos vemos. La ley antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales en materia de respeto a los derechos humanos. La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad. Invocando la ley antiterrorista. Con más paz y más seguridad. Con más paz y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Me dicen terrorista por querer cambiar este mundo lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo. Por eso te lo digo bien clarito, rápido. Rapidito, no me confundo, todo esto está muy sucio, apesta, hay un olor inmundo. Me dicen terrorista por cantar lo que siente mi corazón, expresando mis sentimientos, viendo la pobreza de la población, que cada vez son muchos más los que viven en la marginación, alucinando en sueños tener los lujos de la gran civilización. Me dicen terrorista por luchar por una libertad y educación.